Continuamos entre mate y mate, 11:55 minutos de esta mañana. Estábamos saliendo un poquitito roto el sonido, pero ya, bueno, ahí descubrimos qué era lo que sucedía. Nos vamos a ir nuevamente a Buenos Aires porque les comentábamos recién este anuncio, por lo menos periodístico, de una posible avance. Algo que se podía especular. Estaban en la asamblea en este momento ahí en Buenos Aires muchísimos laburantes del INTI, después de este encuentro nacional de trabajadores despedidos que los unió con trabajadores de Río Turbio, trabajadores de los ingenios de Salta y Jujuy, trabajadores del Posadas. Bueno, realmente un fenómeno que han podido producir, hay que decirlo, con mucho esfuerzo, sacrificio, gente como nuestro compañero de Cooperativa Villaraba, Leo Rueda, como Juan Nicastro, como muchos otros que se han quedado en Buenos Aires las últimas dos semanas laburando en esto, para articular, para generar mayores grados de solidaridad en un contexto en que claramente nadie se va a salvar solo, ¿no? Y han avanzado en esto. Lo que recién anunciábamos periodísticamente es la posible anuncio del gobierno de restituir el trabajo a los trabajadores despedidos del INTI. Estamos en comunicación con uno de los trabajadores, con Leo Rueda. ¿Cómo le va, Leo? Buen día. Hola, Federico, buen día. Un gustazo enorme poder saludarlos, che. Bueno, para nosotros también, porque la expectativa es diaria, vamos siguiendo un poco lo que ustedes nos van reportando, pero bueno, nos vamos perdiendo muchos detalles. Me gustaría que cuentes un poquito de este encuentro que tuvieron con trabajadores despedidos de diferentes lugares del país. Exactamente. Bueno, eso fue el día sábado, una convocatoria de todo el grupo, la asamblea de trabajadores despedidos del Posadas, que ahí son algo más de 180 trabajadores ya despedidos, que bueno, viendo todos los conflictos y despedidos en todos numerosos organismos, decidieron convocarnos a todos para una jornada de encuentro, intentando tasar puntos comunes de resistencia, de aprendizaje y de lucha. Y bueno, ahí fuimos también un grupo de trabajadores despedidos acá de INTI y tuvimos la oportunidad, el orgullo, el impacto, porque realmente emocionalmente es muy fuerte escuchar a los compañeros de Cresta Roja, del Ingenio La Esperanza, de Jujuy, los compañeros de Río Turbio, que ahí también se vinieron a nuestra asamblea a sumar su apoyo. De varios conflictos acá de SENASA, de FANASUL también estuvieron. De varios numerosos conflictos más, del diario Hoy, de La Plata también. Fue un encuentro muy intenso, bajo un calor, un sol muy agobiante, lamentablemente, pero bueno, se pudo dar un primer paso, un primer mojón en una línea de unir los distintos frentes de lucha, más allá de lo que de los dimes y diretes, de las contradicciones que lamentablemente siguen mostrando las cúpulas sindicales. Sí, ¿no? Sí, que empieza a mostrar también algunos quiebres, ¿no? Porque, empieza a verse una presión cada vez más fuerte desde abajo. Yo me quedo con esto que vos decís de lo fuerte que fue ese encuentro. Yo, cuando recuerdo otros momentos donde los trabajadores han tenido que fogonearse en la formación política apresurada, acelerada por las contingencias, por estos momentos históricos. Qué fuerte, ¿no? Que muchos laburantes, seguramente muchos de ellos, a lo mejor vos con otra formación también, pero muchos han tenido que avanzar en esto, ¿no? En formación política, a través de los despidos, bueno, provocando una también en su vida personal, un posicionarse como sujetos políticos, como gente muy activa, ¿no? Me imagino ese escenario. Sí, tal cual, vamos compartiendo en las mateadas, en las charlas previas o posteriores a las asambleas o los encuentros, las vivencias de todos quienes nos vamos encontrando y juntándonos y conociéndonos, y realmente uno sale distinto de este tipo de vivencias, no es el mismo que cuando comenzó todo el conflicto, o al menos eso es lo que se siente en este momento. Y bueno, hay muchas historias para contar, para relatarnos, mucha emoción, mucha intensidad y mucha reflexión también que la seguiremos trabajando en estos días. Yo estoy ya volviendo esta noche para Cruz del Eje, para mi casa, y bueno, seguiremos ahí esperando organizar, participar de la marcha el miércoles que viene ahí en Cruz del Eje. Bien, bueno, ¿qué hay de esta novedad, no? Lo que publicaba Ámbito Financiero, que tiene que ver con el posible anuncio del Gobierno Nacional de recomponer, de reponer a los trabajadores despedidos del INTI, con todo el miedo que también me imagino puede significar una reestructuración posterior que tira abajo todo, ¿no? Bueno, exactamente. Esto fue una noticia que hoy salió por primera vez publicada. Lo estamos tomando con mucha cautela, con mucha precaución y sin generar, sin generarnos expectativas falsas. Claro. El día viernes era pasado, iba a ser la reunión con las autoridades. Estábamos todos con esa expectativa, esperando esa reunión, y a último momento llaman las autoridades para decir que se suspendía esa reunión y se postergaba para hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio de Modernización directamente. Mm. En un principio nos provocó mucha indignación, mucha incertidumbre, pensábamos que era otra jugarreta más, que bueno, realmente estos tipos no tienen palabra y nos estaban empezando a bicicletear, digamos. Y bueno, pero después pudimos hacer un análisis más tranquilo, viendo que también era el resultado de todos los obstáculos que fuimos superando, de la lucha pública que pudimos ir dando, y que bueno, los que había escalado el conflicto a tal nivel que tuvieron que invalidar a las propias autoridades de INTI como interlocutores y tomar la posta mucho más arriba en el Ministerio de Modernización. Uh-huh. Esa es una de las lecturas que hacemos. Ahora, ¿qué puede pasar esta tarde? ¿Con qué pueden salir en términos reales? No lo sabemos, todavía no hay ningún indicio claro. Habría quizás esa posibilidad, coincidiendo quizás con lo que dice el diario Ámbito Financiero, de proponer una conciliación obligatoria. Eso es potestad del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Modernización, también claro. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero si eso se valida en los días subsiguientes con el Ministerio de Trabajo, implicaría retrotraer toda la situación al día anterior del conflicto. Es decir, la reinstalación en su puesto de trabajo de todos los compañeros despedidos y nosotros el compromiso de levantar cualquier medida de fuerza por un plazo de 20 días que durarían esta mesa de diálogo con todos los compañeros reinstalados en su puesto de trabajo. Bueno, sería un escenario muy interesante también, con sus puntos quizás a favor y sus debilidades, pero lo consideramos a priori un escenario muy interesante, no solo para el INTI, sino para el resto de los compañeros. Claro. Nos comentaban el resto de los conflictos el sábado pasado en el Posadas, que realmente no están logrando abrir ninguna mesa de diálogo, ni el Posadas, ni Fanazul, ni Río Turbio, los gobiernos, las autoridades de gobierno o directamente los representantes de cada una de esas empresas o instituciones vienen con un ninguneo atroz realmente hacia las juntas gremiales de cada lugar. Nosotros estaríamos hablando de abrir quizás una primera antecedente, una primera brecha que esperamos que sirva para el resto de los conflictos también. Claro que sí, ojalá por todo, por cómo fue el proceso, porque hoy lo decíamos, ¿no? Se han metido. Alguna vez se decía, me recuerdo en los 90, que era muy difícil meterse con los docentes universitarios, porque son gente con mucha formación, con capacidad de generar vínculos de comunicación. Bueno, había ahí un cuco siempre. Bueno, los trabajadores, me parece, del INTI, como de algunos otros organismos, por ahí el INTA uno lo puede tomar también, son trabajadores con una formación y que han creado vínculos, que han articulado cosas en el último tiempo y que entonces, uno espera también que lo que están haciendo, ¿no? Una reacción más articulada, más pensada, donde tenga pasos y, bueno, ojalá tenga también esta resolución, por lo menos provisoria, pero que permita dar un aire y empezar a pensar en las formas de organización. Leo, te mandamos a vos, a Juan, a todos, un fuerte abrazo, nos vamos a encontrar seguro cuando estés por acá. Bárbaro, Fede, quedamos así, un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias por todo el acompañamiento y el aliento que nos vienen dando. Muchísimas gracias. Abrazo, hasta luego. Ahí estaba Leo Rueda, socio de Cooperativa Vieraba, ya estábamos igual armando, ¿no? La contención en la economía social. Sí. Pero bueno, ojalá realmente, porque el laburo que viene haciendo en el INTI es impresionante, allí en Cruz del Eje, con la unidad ejecutora, donde vienen laburando con los que lo necesitan, con los campesinos, con los productores, con los artesanos, con la gente que realmente está necesitando una mano.